W Radio. Golpe de voz. Thank you. ya estamos aquí un lunes más, como siempre, sin faltar a la cita, de 6 a 8 de la tarde en Doble Radio. Quien os habla, Juan Sin Techo, y con el programa Golpe de Voz. Estamos aquí para ofrecer las novedades más recientes, todas las noticias que nos están llegando musicales, y bueno, qué decir, como siempre, que nos alegra saber que volvemos a ver la luz, conciertos, nuevos temas, nuevas bandas, nuevos proyectos, mucho que hacer y que decir y de que disfrutar, todo ello con la música. Pues nada, Golpe de Voz, y seguimos empezando con esta banda potente que acabamos de escuchar, Cruzeiro. Los gallegos presentan su nuevo trabajo, y decir que es un disco donde vamos a poderlo encontrar en CD, en LP y también en cinta, cosas que se están empezando a hacer de nuevo. La verdad que nos sorprenden las bandas cómo trabajan ahora sus nuevos trabajos. Y bueno, pues decir que este tema tan largo y potente es de la banda Cruzeiro y va a dar mucho que hablar. Gracias al sello Blomfield Dead, pues nos llega esta banda desconocida para nosotros, una banda joven que se formó en el 2019 y ahora en el 2021 presentan este disco con poquitos temas, pero bastante largos y potentes. Y bueno, ya dejando a Cruzeiro, la banda esta gallega que acabamos de escuchar, nos vamos con otra novedad que está consiguiendo muchas críticas y un disco que está dando mucho que hablar también. Os hablo de Nano Vegano, que nos publica su disco en solitario, Si no hay viento rema, un disco muy diferente a lo que nos tenía acostumbrados, y desde el sello Lengua Armada, que es quien lo publica y es responsable, Nano, de este sello, pues agradecemos que tengamos en nuestras manos este trabajo tan diferente, ya que, bueno, como bien sabéis, y ya lo he dicho otras veces, Nano pertenece a la banda De Niro, también a la banda Mierda, y bueno, esto es totalmente diferente a lo que nos tiene acostumbrados. Pues nada, un nuevo tema de este nuevo trabajo de Nano Vegano, y decir que se hace llamar Hood, Ser, Nunca, Parecer. We'll be right back. Y nos vamos ahora con Cuervos del Sur, una banda que en febrero del 2021 decidían entrar en el estudio Fuga para grabar en vivo estos nuevos temas de su último trabajo, que se hace llamar Canto a lo Brujo, y ha sido grabado, como bien decía, en vivo. Yo os dejo ahora con este tema, La Furia, para dar a conocer a esta banda, desconocida para quien os habla, pero decir que tienen una trayectoria bastante amplia ya. Pues nada, os dejo con Cuervos del Sur y, como bien os decía, este tema, La Furia, uno de los últimos presentados por la banda y grabados, como dije, en directo. Cataratas rugiéndome, vertedero. Sí, señor, un potente tema de Cuervos del Sur, como bien decía, dentro de ese último trabajo, Canto a lo Viejo. Y nada, seguimos con otra novedad. Nos vamos en este caso con la banda Somas Harvest, que con el sello Mascon Record lanzan su séptimo álbum en estudio, titulado Revelator, y que va a estar disponible a partir del 11 de marzo del 2022. Ahora mismo nos quedamos con este tema llamado Voices, y gracias a Top Arte y Producción, pues tenemos este tema aquí en Golpe de Voz hoy. These voices trying to kill me. They've been bringing me low. Words I don't understand. More animal than man. These voices trying to kill me. Vamos ahora con la banda Monte Terror, que tras publicar dos EPs y un primer LP titulado El último verano de nuestra juventud, vienen ahora con un nuevo trabajo titulado El primer vuelo de las aves marinas. Nos quedamos con un tema titulado

luego reinará la paz. Después de escuchar la colaboración de nuestro compañero Santi de Asalto Mata Radio, escuchábamos a Duro, la banda que está presentando su último trabajo, tercero para la banda, Pandemia, y este tema Rita. Decir que la banda, desde que estuvo por aquí por León, parece ser que tenemos buenas noticias porque se les conoce mucho más y bueno, que seguramente que vengan de nuevo a presentar muy pronto ese nuevo trabajo por aquí por la zona. Y nos vamos ya con novedades, más novedades, que no paramos, como vosotros bien sabéis. Y nos vamos ahora con lo nuevo de Tres Pollos, Gente de Barrio. El 19 de octubre se estrenaba en las plataformas digitales con algún videoclip. Y bueno, decir que este nuevo trabajo de la banda tiene colaboraciones de Fernando Medina, de Óscar de Bruces, David Ramos de Esconde F. Y yo os voy a dejar ahora con un videoclip de la banda que hacen punk rock muy directo, se hacen llamar Tres Pollos y, como bien os decía, nos deja este tema ahora titulado Pedo Chungo. Pues como bien decía antes, aquí tenéis lo nuevo de Tres Pollos. Y nos vamos con otra novedad, en este caso es Cabezas Suicidas, ese nuevo proyecto de dos de los componentes de Radio Crimen, Luis Pung y Gonzal Puto Niño. Y entre ellos han estado preparando nuevos temas en solitario para este proyecto Cabezas Suicidas, y en agosto se ponían a grabar este trabajo que da nombre Critica, que algo queda. Pues nada, es un nuevo trabajo muy directo, un nuevo proyecto de gente ya dedicada al 100% a la música, son muy veteranos en el mundo musical. Y qué podemos decir, que tenemos un tema muy directo que se publicó hace poquito, uno de ellos, y se hace llamar Un Error. Pues eso, Cabezas Suicidas. Y bueno, seguimos con más cosillas aquí en Golpe de Voz, y en este caso nos vamos ahora con Pura Pose, la banda que publicaba su último trabajo titulado Sírvase, pues nos deja ahora un nuevo tema y videoclip. Es el segundo del disco y se hace llamar Postre va a caer, y una carta de presentación a lo que es la banda Pura Pose, segundo trabajo para la banda. Y nos deja, como bien decía, Postre va a caer, a ver si es verdad. Para Pues ahí teníamos a la banda Transmisión N. Día a Día es el nuevo trabajo que acaban de publicar después de un parón de dos años, bueno, de dos años de silencio, mejor dicho, y regresan con el disco Día a Día, para mostrarnos un puro rock muy directo. Y como habéis comprobado en este tema, Dolor, pues podemos hacer una carta bastante buena de presentación de esta banda ya veterana en el mundo musical. Y bueno, quien nos está sorprendiendo es Mafalda, que nos viene con su nuevo trabajo titulado Les Infieles. Es el nombre de este nuevo trabajo con 11 temas que han sido grabados durante todos estos meses pasados. Como sabéis, una pandemia por medio. Ellos habían anunciado un parón y bueno, el parón fue obligatorio para todos. Ahora, con estos 11 temas nos presentan este proyecto, como ellos dicen, este nuevo proyecto, y bueno, ya con una gira muy amplia de conciertos, muy cerquita de León hay alguno, pero bueno, ya sabéis que se tuvo que suspender el pasado en el 2020, si no me equivoco, iban a pasar por aquí, por León, y se tuvo que suspender, así que, ¿qué decir? Mejor dicho, en el 2019, perdón, y se tuvo que suspender cuando iban a tocar en León. Así que, bueno, parece que ha pasado tanto tiempo, por eso las dudas, no sé si 2019 o 2020, lo vamos a dejar ahí, que tenían una fecha en León y se tuvo que suspender. Así que esperamos que pronto estén también por León a presentar este nuevo trabajo, y con el sello maldito sale Les Infieles, lo nuevo de Mafalda, y os dejo con un tema muy peculiar, 2020. El último del disco, que por algo lo quiero poner, porque es una letra muy, muy directa. De pensar en mi crear y no dormir, días donde todo mal y no querer salir, na na na na na, demasiado tiempo me llevo conociendo, na na na na na, me cuido de ti, del tiempo, cuido de esto. Hoy es 14 de marzo y me encierro en un cuarto, no sé para cuánto. En unos días seguirá mi vida, no me despido de nadie, tampoco de mi familia. Día 20 de abril, le echo de menos salir y mucho más a ti. Sigo con mi rutina, no te vuelvas loco, que ya queda poco. Y estamos en mayo, salimos del encierro, hemos vencido al monstruo. Me muero por veros, aquí nada ha cambiado. Persiste todo lo bueno y todo lo malo. Y en junio me como el mundo, os quiero y os lo digo desde lo más profundo. Y en agosto planeo mi vida, cuando pase esta movida voy a hacer lo que no podía. Aparece una salida aquí con ella. Pues ahí teníamos lo nuevo de Mafalda y seguimos con más cosillas. Nos vamos ahora con la banda burgalesa La Moda. Acaban de publicar su primer single titulado Miraflores y es uno de los temas que va a estar incluido dentro de ese trabajo titulado Nuevo Cancionero Burgalés. Pues nada, desde aquí, desde Golpe de Voz en primicia, lo nuevo de La Moda. Pues así de bien suena lo nuevo de la banda burgalesa La Moda y nos vamos ahora con otra banda, en este caso desde León. La Jari nos dejaba un nuevo trabajo de cuatro temas, un EP titulado Mundo Mutante y que bueno, ellos ya están presentando en directo, la banda que nos sorprende con estos temas, donde podemos ver unos temas un poco más tranquilos y al mismo tiempo algunos más cañeros a dos voces y bueno, pues que suena también como este tema que os voy a poner ahora, Sabios Locos, lo nuevo de la Jari. Muchos sabios locos, muchos, gente pequeña cambiando el mundo, son solo gotas de agua en el mar, gotas que un día serán ola, Quijotes contra gigantes, cuerdos de remate y las verdades de piedra. Como el cimiento en la arena, el viento las lleva. Putas presente y las verdades de tierra. De frente, muchos sabios tocos, tejiendo presente. Sabios tocos, muchos sabios tocos, sabios tocos. Y vamos ahora con la banda Sound of Exodus, que es un proyecto artístico del músico rancheiro Carlos Cernadas, y estrena su segundo álbum, Castrechos, una incursión tribal por viajes en el tiempo, romances, y en este nuevo álbum conceptual, surgido durante la pandemia, pues pone banda sonora a un nuevo relato de fantasía, ambientado en aldeas de costeras del noroeste de la península de hace más de 2000 años. Algo diferente a lo que estamos acostumbrados aquí a escuchar, y la verdad que siempre lo digo, son bandas que escucho por primera vez, me llaman mucho la atención y quiero que vosotros podáis compartir conmigo lo que hace mucha gente diferente a lo que estamos acostumbrados. Sound of Exodus. Acamparía no sol, sol por poderme alonxar. E atoparía o rencor dos meus. Caminhos faría de ter poder. Caminhos faría sem fin teria. Pra topar aos meus irmãos. Draque! Draque! Draque! Draque! Draque! Draque! Draque! Aguardaría por ver nosas ideas crecer, as pedras que vimos nacer, un muro levantas en pé, sepultando todo no que crees, a esperanza non pasa, da liña que eles debuxan, usaremola pra vencer. Nos tempos de falsidade, eu digo che, deixe ao temor golpear. Dá-lhe! Y nos acaba de llegar una noticia muy buena. Como sabéis, se están celebrando ya festivales, se están dando carteles del 2022, donde muchos festivales van a abrir de nuevo sus puertas. Y en este caso tenemos que confirmar que la banda Taco va a estar como cabeza cartel en el festival Alma Rock, que se suele celebrar a final de año. En el 2022, en diciembre, el día 5, pues tienen pensado seguir adelante con este festival y, como no, han elegido a la banda Taco para presentar, dentro de esa gira que Taco va a empezar dentro de poquito y que, como ellos dicen, será el último concierto previo a la gira 2022. Así que, bueno, qué decir, pues que con muchas ganas tenemos de ver en directo no solo a Taco, sino a todas las bandas, y que los festivales sigan adelante. ¿Y qué más podemos decir? Que tenemos que poner algo de Taco, cómo no. El Cabo del Querer es lo último que nos han dejado en ese disco recopilatorio Taco, que sacaban hace poquito con el sello Maldito Record, titulado Ayer, Hoy y Por Siempre, donde recogen un recopilatorio de los temas que ellos han querido plasmar, y también han publicado dos temas nuevos. Pueda conocer bueno, tengo que rectificar lo que acabo de comentar de la banda Taco, y es que va a ser este 5 de diciembre del 2021 cuando sean cabeza cartel del festival Alma Rock de Soria, y será el último concierto de este 2021 antes de que empiece la banda Taco a preparar esa gira 2022. Me llegó la noticia hace unos minutos, me puse a leerla y de la emoción de que igual puedo estar viendo en directo a Taco, que tengo muchas ganas, entonces me he confundido un poco, perdonadme, pero bueno, dicen que es de sabios rectificar, y aquí he modificado la noticia a tiempo. Y quienes están imparables también son Leice, con ese nuevo trabajo editado con el sello Maldito Record, estos 10 temas que acaban de publicar con ese disco de Leice blanco, que le llaman, que está cogiendo buenas críticas, y que vamos, los fans respondieron al 100% a esa preventa que tuvo el disco, con que iba con muchos regalos, y que todos se impacientaron por tener el disco en sus manos. Y la verdad que ya se ha podido ver algún directo de la banda, y es que hay muchas ganas de seguir viéndolos en directo, no solo de escuchar el disco nuevo, sino ya de verlos en vivo. Nada, os dejo con este tema, Déjate llevar, que es lo nuevo también de Leice. Dejarla. Así de bien suena lo nuevo de Leice aquí en Golpe de Voz. Y bueno, la verdad que se va pasando el tiempo volando y tenemos muchas ganas de seguir ofreciendo novedades que nos van llegando. En este caso nos vamos con Contrabanda, la banda que acaba de publicar su nuevo trabajo Ingrávido, y la banda que con el sello Maldito Record publicaba este trabajo último para la banda, pues nos deja temas muy directos como Hola Mundo, y que los videoclips que tiene presentados hasta el momento son Berlín y este que escuchamos ahora, Hola Mundo. Tiempo cambia la estación. Y bueno, vamos con algo importante y que la verdad que te llama mucho la atención que las bandas se vuelquen, como en este caso Fortune. No es que nos extraña, sino que es que la verdad que la situación hace que tengamos que volcarnos todos. Os hablo de que el pasado 4 de junio Fortune presentó el video, su primer videoclip, Revolución. Y como sabéis, la Fortu está en solitario, publicando un disco en solitario. Y bueno, pues ahora nos estrena un videoclip, Rompes mi corazón. Y es un tema que han querido ofrecer para hacer un llamamiento de apoyo a lo que está pasando en La Palma con ese volcán, y han puesto pues una cuenta donde se puede hacer una donación para coger dinero, y bueno, coger dinero, lo he dicho muy fuerte, para ayudar a lo que está pasando en La Palma. Y con este tema Fortu ha querido pues eso, hacer un llamamiento muy muy legal, muy real, muy del corazón, y la verdad que hoy tenía que sonar sí o sí. Pues nada, lo nuevo de Fortu, desde el corazón de Fortu, Rompes mi corazón. Bueno, perdonadme que se ha metido otro tema. Voy a ver si mientras escucháis este tema de Fortu, el primero que publicaba Revolución, localizo el que bien os decía, Rompes mi corazón, que es pues eso, una pequeña ayuda para lo que está sucediendo en La Palma. Ahora sí, ahí os lo dejo, Rompes mi corazón, de Fortu Sánchez. Pues teníamos a Fortu con ese Rompes mi corazón, y que da también decir tema este que da nombre a su trabajo que publica en solitario. Y bueno, y vamos a poner punto y final. Yo quiero hacer un pequeño homenaje a una banda que está luchando por salir adelante con su proyecto. Os hablo de la banda leonesa Nueve Rojo. Decir que acaban de publicar su primer disco, que incluye 9 temas. Lo sorprendente que llevan poquitos días con el disco en las manos físicamente. Dicen que la gente les está apoyando mogollón y que, bueno, por ganas ya sacaban otro disco ahora mismo. Pero bueno, vamos a darle promo. Pichón, que es con el que más hablo personalmente, me dice que quieren tocar en directo este disco y luego ya se verá. Así que hoy acabamos el programa con el último trabajo de la banda Nueve Rojo desde León, que está formada por David Domínguez, Fernando, más conocido como Tibi, y Roberto, más conocido como Pichón. Nueve Rojo despiden hoy el programa de este lunes, y decir que seguimos todos los lunes de 6 a 8 de la tarde en W Radio dando caña, ofreciendo todo lo que podemos durante estas 2 horas. A veces se nos quedan cortas, pero bueno, seguimos ofreciendo a quien nos escucha la música que nos llega, que es lo que queremos, las noticias también. Ya sabéis que aquí en León tenemos varias salas que están activas ya: Estudio 54, Gran Café, Black Bourbon y Babylon. Y bueno, seguramente que hay algún bar más que se está animando a hacer alguna cosa en directo. De momento estas bandas sé que están teniendo agendas muy completas, y decir que noviembre viene muy cargado de música en directo aquí en nuestra zona. Así que ya os iré adelantando cosillas, y lo dicho, ponemos punto y final hoy con Nueve Rojo, aquí en Golpe de Voz, con quien os habla Juan Sin Techo, y como siempre digo, nos escuchamos el lunes que viene. Pueden estrangular mentiras. no te dejará ni mirar. No consentirán que en su sangre haya mezcla. Y ahora está inquieta. ya no se sujetan dentro de la cochiquera. Comentan entre risas que les pica mucho el Nicky. Quedan pa' salir y no precisamente en bici. Córtale la cresta al pollo que no te dé pena. Merendando bien, hoy ya no se cena. Salen a la calle con una buena helada. La luna está llena y la noche estrellada. ¿Y qué pasará? No lo sabe nadie. Siempre quedan enganchados en la red de arrastre. Te los puedes encontrar bien entrada la mañana por las calles de lo que fue una antigua ciudad romana. Saben bien cómo empieza, pero no cómo acaba. Cuando salen de un bar es porque el garito chapa. ¿Y qué pasará? No lo sabe nadie. Siempre quedan enganchados a la red de arrastre. W Radio. Golpe de voz.